Vamos a celebrar estos días con ganas, con fuerza. Chile se lo merece. Iniciamos el año del Bicentenario. Todos los chilenos tenemos que estar orgullosos de nuestra patria, de nuestro país, de lo que hemos construido y sobre todo por lo que vamos a seguir construyendo en el futuro.